el colibrí tiene las plumas verdes al volar y sin cantar baila al compás del viento. Agua de mar que vas a dar al cielo azul, blanca y sin fin vas a besar al cerro azul. Pajarito verde, quiero yo bailar. Agüita del monte, quiero yo tomar. Pajarito verde, cola colorada. Agüita del monte, vas a dar al mar, al mar. El monte viene y bajas al río, vuelve y llegas al lago. Del lago parte y te vas al mar. Del mar te vuela y te vas al cielo, al cielo.